charanga y siguiendo mi oído encontré aquel camino y también la charanga. Gente que canta bailando y bebiendo Ribeiro y una chiquita perdido, herido, tu amigo. Me contó que su bien nunca más volvería y su voz le temblaba y su llanto seguía. Yo le hablé de otro amor y de cosas bonitas y ella no contestó y su llanto seguía. Canta tus penas al aire y ven conmigo, pon tu mano en mi mano, soy tu amigo. Entre vueltas y vueltas entre gentes sencillas, entre besos, entre risas, entre vueltas y más vueltas se perdió de mí. Y el recuerdo